Ver para contar. Un programa que busca la inclusión de las personas con discapacidad. Financiado por el Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos de Senadis. Aquí comienza Ver para contar. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Qué gusto volver a encontrarnos en esta tarde de sábado. Aquí estamos recién naciendo la tarde de sábado y ya estamos juntos. Les saludo a Rebeco de la Jara. Estamos en Ver para contar este programa que busca la inclusión y que encuentra la inclusión, yo diría, porque estamos absolutamente activos para ello. Hoy día vamos a tener un programa muy especial porque tenemos una invitada que junto a mis queridas amigas del Ver para Contar vamos a ir tramando una conversación bastante útil con respecto a seguridad ciudadana y el tema de la discapacidad. Dos temas que tienen que estar fuertemente ligados porque son temas ciudadanos y los temas ciudadanos son los que nos importan. Qué gusto saludarlas, queridas amigas, qué gusto saludarte. Celia, ¿cómo estás? Hola Rebeco, hola a todos, estoy muy bien hoy día, un poquito cansada, pero estoy dispuesta a conversar acá con ustedes y tratar de buscar soluciones para todos y cada uno de nosotros. Nubia Medina, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Muy buenas tardes a todos, estamos acá en el PERS para contar, para tratar un tema que nos interesa a todos los ciudadanos en general. Nosotros somos parte de los ciudadanos de este lugar y por lo tanto no hay diferencia entre una persona con discapacidad y otra que no la tiene. Somos ciudadanos con discapacidad, ¿no es cierto? Edelmira, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rebeco? Qué gusto de verte. Tuviste de cumpleaños y te doy un abrazo, pero después te lo doy de verdad. Mira, contenta porque creo que esto nos está mostrando el camino que tenemos que tener los ciudadanos para aprender y coadyuvar en todas las tareas de seguridad y sobre todo con la discapacidad, porque es lo que nos compete a nosotros, nos interesa, y así es que contenta con esta visita de hoy día. Gracias por el saludo de cumpleaños también. 44 años no es nada que febril la mirada, decía Gardel. Bueno, y tenemos a Paulina Estuardo, nuestra invitada. Paulina, un tremendo gusto de volver a estar contigo. Estuvimos la semana pasada conversando un poco y ahora acá en el programa Ver para Contar. Bueno, buenas tardes ya. Yo primero agradecer enormemente la invitación que se me cursó la semana pasada cuando participamos en el lanzamiento de un proyecto de alarmas comunitarias para la Junta de Vecinos 12A de Lorenzo Arenas 3. Donde tuve la oportunidad de conocernos y acercarnos al trabajo que ustedes realizan. Yo en este momento estoy aquí a nombre de la Coordinación Regional de Seguridad Pública de la Subsecretaría de Prevención del Delito para contarles más o menos lo que el Plan Nacional de Seguridad Pública tiene como oferta programática, pero también para la mirada respecto de la problemática de seguridad, que es mucho más amplia de lo que muchas veces se contempla. Ya escuchamos a Paulina, les recuerdo que estamos en el 107.1 Radio Lorenzo Arenas, la radio cultural de Concepción, y estamos en el Ver para Contar. Paulina, vamos a entrar en materia. El Estado somos todos, es el principal, la principal mirada que debe tener un ciudadano, entender que somos todos parte del Estado y que el gobierno es nuestro las personas que nosotros elegimos para que administren este Estado, y claramente esa administración del Estado, esas líneas de dirección y todas esas políticas son mucho más atractivas cuando vienen en relación con nosotros, ¿no es cierto? Cuando existe un diálogo entre la sociedad organizada y el gobierno. En materia de seguridad ciudadana, yo soy una persona ciega, ando todos los días entre la región del Bío Bío y me he dado cuenta de que el tema de seguridad ciudadana para personas con discapacidad va más allá del delito. Es un asunto que tiene que ver con mi propia integridad física, con mi propia integridad emocional, ¿no es cierto? ¿Cómo una persona con discapacidad en una ciudad, en la tercera o la segunda o la primera ciudad más importante del país, como lo queramos ver, cómo yo salgo de mi casa y vuelvo a mi casa con energía, con tranquilidad, con calma? Paulina, ¿cómo podríamos ir construyendo una ciudad en donde desde la perspectiva de la seguridad ciudadana puedan transitar libremente y en paz personas con discapacidad? Bueno, primero quiero hacer cargo de algo que tú acabas de decir. Tú señalas que para las personas con cierta discapacidad la seguridad pública no es solo el delito, pero lo cierto es que para ningún ciudadano la seguridad pública es solo reducida al ámbito del delito en cuestión. Hay personas que se sienten inseguras y que nunca han sufrido un delito, pero que tiene que ver con que las condiciones, las relaciones, el lugar donde habitan no les da la sensación de seguridad que debiera y de bienestar. En ese sentido, yo también hablábamos la semana pasada de cómo en algunos casos, y sobre todo ustedes, se sienten violentados por la estructura a veces de las ciudades, que se vuelve poco amigable. Y en ese aspecto es importante señalar que respecto de las inversiones que se realizan y que, como les comentaba hace un momento antes de salir al aire, nosotros tenemos un Consejo Regional de Seguridad Pública que es presidido por el Intendente Regional y que en este caso él ha tenido el interés de capacitar y entregar herramientas para que las evaluadores del gobierno regional y las entidades que postulan a proyectos de inversión regional, más allá de los específicos de seguridad pública, conozcan lineamientos de prevención situacional, en el sentido de incorporar ciertas líneas que permitan volver estos tipos de proyectos, que este tipo de proyectos sean más amables para la ciudadanía. Respecto a la situación específica que tú me planteas, nosotros lo que podríamos entender es que también hay que hacernos cargo de eso. Y por lo tanto, debemos incorporar lineamientos y quizás tener las conversaciones con aquellos que tengan el conocimiento técnico de cómo poder ayudar a que la situación específica de ustedes, que viven cada día al enfrentar la ciudad, pueda ser incorporada en los proyectos o en cómo se organiza nuestra población, nuestra ciudad, nuestras calles. Es importante decir que nosotros tenemos el mandato del gobierno, de la presidenta, de que debemos escuchar a los ciudadanos y a los vecinos, saber de sus dificultades, conocer sus barrios a través de ellos. Nosotros no estamos ahí, lo hemos discutido ya. Entonces, ¿para qué? Esto no es simplemente por un eslogan ni tampoco por generar espacios por generarlos. Es porque realmente creemos que las políticas públicas tienen que tener un arraigo en los liderazgos locales, en las realidades locales, para ser más pertinentes y más adecuadas. Y así que las personas también las sientan suyas. Porque también esta distancia que muchas veces nosotros reconocemos en estos diálogos, hay que acortarla y hay que todos sentir la corresponsabilidad en esto. Mira, es tan importante lo que tú estás planteando. Yo te pongo ciertos ejemplos que podrían ayudar mucho al tema de, lo planteo como propuesta, mucho al tema de seguridad ciudadana para personas con discapacidad. Por ejemplo, un apego restricto, un apego bien definido también con políticas de educación, por supuesto, al tema del tránsito. ¿A quién se le podría ocurrir que una persona que anda en motocicleta puede dejar su motocicleta estacionada en cualquier lugar y en un ángulo que él estime pertinente? Si él siente que se tiene que bajar a comprar cigarro, tranquilamente deja la moto en cualquier lugar, simplemente preocupado de que no se la roben, y entra a comprar cigarro. En esa compra, si va pasando una persona ciega y cae al suelo y se perjudica, bueno. Segundo, ¿cómo debe estacionarse una persona? ¿Cuáles son los lugares para estacionar un vehículo? ¿Qué es lo que es estacionar un vehículo? y de qué manera? El otro día Nubia, que es parte del panel, se accidentó por culpa de que una persona había estacionado dos ruedas sobre la berma y dos ruedas sobre la calle. O sea, una acrobacia ciudadana. O sea, no se puede decir de otra forma. La pirueta fantástica que hizo el caballero para poder estacionar su camioneta, que lo único que produjo fue un accidente por absoluta lejanía con respecto al tema del tránsito. Y otro ejemplo, ¿cómo se maneja la política de construcción? Cuando yo construyo algo en mi casa, cuando traigo montones de arena, ladrillos, ¿cuándo queda finalizada la construcción? ¿Cuando la construcción finaliza o cuando yo despejo de la calle la arena, los ladrillos? O sea, la seguridad ciudadana para nosotros tiene esos elementos también. Estar lidiando con trabajos mal hechos, con gente que vulnera la ley del tránsito, con gente que viene en el auto, también baja a comprar cigarro y deja la puerta abierta del auto. O sea, yo me tengo que encontrar con una puerta abierta de un auto cuando estoy transitando por la vereda. O sea, cosas increíbles. ¿Cómo educamos o cómo lo hacemos en estos casos? Bueno, nosotros como región, dentro de nuestros lineamientos de trabajo, el segundo de nuestros lineamientos, porque el primero es la gestión local, que tiene que ver con esto que les hablaba de generar esta vinculación con la ciudadanía y con las instituciones para poder ir provocando las políticas. Pero también tenemos una línea que tiene que ver con la intersectorialidad vinculada a la prevención. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos decir que además de ver situaciones de prevención, a ver, pongamos algo que no sea un delito. Hay ruidos molestos, los ruidos molestos que nosotros llamamos y es un concepto que se utiliza para estos casos como las incivilidades, también generan preocupación e inseguridad en la población. Yo me tengo que poner también en la situación de nuestro espectro total de ciudadanos. Exacto. Y ahí deberíamos empezar a comprender que este tipo de situaciones también podríamos denominarlas dentro de esto y desde ahí empezar a trabajarla intersectorialmente. Porque obviamente nosotros, Subsecretaría de Prevención del Delito, mucho que ver en la línea de cómo se construye o se termina, no tenemos. Pero podemos generar trabajos vinculados con las organizaciones que sí lo tienen. Y establecer que estamos también y las personas se sienten como, en su caso, víctima de la ciudad, víctima del comportamiento de otros, ¿ya? Y eso también es una línea que hay que revisar desde esta mirada, desde la intersectorialidad, desde el aprender a encontrarnos las instituciones, también con los vecinos, con las mismas organizaciones sociales, para poder establecer las vinculaciones necesarias para construir un espacio mejor, más seguro, más amable y que en el fondo, y lo más principal, diga relación con el buen vivir de cada uno de nosotros. O sea, claro, un diálogo para un buen vivir. Yo sabes que tenía sí, una inquietud. Delante tú dijiste algo que a mí me encantó, que fue reponer la educación cívica en todos los niveles de la educación. Porque sin duda los ciudadanos, sin ese elemento de conciencia de por qué debemos respetar las leyes, por qué debemos conocerlas y por qué tenemos que coayudar al Estado y a sus instituciones para poder vivir más seguros y más felices, es un tema que tenemos que tener en la conciencia y el corazón. Por lo tanto, ese es un tema que a mí me gustaría que desarrollaras porque es muy importante en realidad. De todas maneras, mire, efectivamente todos echamos de menos en las conversaciones que vamos teniendo la educación cívica de nuestra población, de nuestros niños. Eso tiene que ser, obviamente, van a ser lineamientos que tienen que ver con la Seremi o el Ministerio de Educación, etcétera. Pero por mientras, lo que nosotros estamos tratando de lograr y que ha surgido además ha sido una consulta en esta semana. Hemos tenido ya dos reuniones donde nos han planteado lo mismo. ¿Sabe qué? No sé en realidad lo que hace cada institución. Tenemos levantamientos de reclamos ciudadanos que uno mismo se da cuenta que están enfocando hacia el lugar distinto. En ese sentido tenemos un desafío que lo hemos planteado esta semana y que tiene que ver con generar quizás desde nuestra parte seminarios de conocimiento de las instituciones o de educación cívica. También es un anhelo de las propias instituciones. Como les decía ayer, hace un momento, nosotros ayer tuvimos el Consejo Regional de Seguridad Pública, donde participan una gama de instituciones, además de todos los alcaldes de la región. Y las mismas instituciones plantearon que es relevante provocar el conocimiento de la ciudadanía de las instituciones, porque así no generamos frustración. La ciudadanía se acerca a una institución creyendo que esa es la que debe darle una respuesta X, no la obtiene, se frustra. Y vamos repitiendo esa sensación una y otra vez. Darle a conocer las instituciones, las herramientas que la ciudadanía tiene. En el encuentro que tuvimos la semana pasada por las alarmas comunitarias, la gran discusión que tenemos de cómo denunciar, dónde. Yo les conté de nuestro programa Denuncia Seguro, que después les voy a dar más datos, y la ciudadanía no lo conocía. Y es un programa que está ahí y que es una herramienta. Obviamente hay una urgencia que tiene que ver con que abramos los espacios para que la ciudadanía conozca a dónde golpear la puerta y a dónde exigir. Primero, a dónde hace valer derechos y también dónde cumple sus obligaciones, que también lo conversábamos hace un rato. Entonces, en ese sentido, decirles que por lo menos nosotros como región tenemos un enfoque que dice relación con esto. Además que es un problema nuestro de todos los días, porque si vamos al delito, tenemos una serie de como que ya se vuelven hasta dichos populares instalados, que la puerta giratoria, que el abogado para el delincuente, que el desamparo de las víctimas, y resulta que en las tres frases que acabo de mencionar hay errores y hay falta de explicación de los procesos. Entonces tenemos que la puerta giratoria no es tan así, tenemos las cárceles más llenas en la historia, estamos en una sobrepoblación, el 90% de las veces que la fiscalía pide prisión preventiva es dada por los jueces, lo que pasa es que efectivamente no se pide ahora por cualquier cosa. También tenemos que sí hay un abogado para aquel que delinque, porque todo aquel que es imputado tiene derecho a una defensa. Pero también existen abogados para las víctimas. Nosotros tenemos los centros de atención a víctimas de delito, que en la región, como Ministerio del Interior, contamos con 3. Donde hay asistencia social, psicológica y legal, con patrocinio. Por lo tanto, ahí está. Ahí está la herramienta, ahí está el servicio, que además en este caso es universal, y no hace distinción ni por quintil, ni por ficha, ni nada de eso. Universal. Cualquier persona víctima de un delito en un catálogo establecido, que es general, porque es aquellos delitos de mayor connotación social y que casi siempre tienen relación con la integridad física de las personas. ¿Existen en la ciudad... en que nosotros los ciudadanos nos estamos encerrando para que el delincuente no vaya a nosotros, ¿cierto? Porque las casas están cada vez con más rejas, hay un horario para salir, no se puede salir después de cierta hora, para irnos cuidando de la delincuencia. Pero ¿existirá la forma de también parar la delincuencia, más allá de cuidarnos, de que hayan formas que el Estado exista algo que pare la delincuencia, que si un niño de 12 años está robando ya a los 20, no sea un delincuente y que uno menos, tal vez haya una reja menos que poner en nuestra casa? A ver, respecto de eso, tenemos varios desafíos ahí. En esa sola pregunta hay varios desafíos. Claro. Por un lado, nosotros tenemos conciencia de que cada día los ciudadanos están como metiendo como un caracol. Se vuelven así más es. Dentro de una caparazón, que miedo. En este caso es las casas. Descubrimos que hay ciudadanos que viven en sus barrios y que no conocen al vecino al lado, ni al del frente, no están organizados, cada día se pierde es aquello de conocerse, de confiar, y hay razones. Yo no voy a negar que no hayan razones para la desconfianza. Pero efectivamente, la desconfianza es un paso que uno le entrega a aquel que quiere portarse mal. Porque hoy día, aquel que quiere delinquir, tiene claro que hay desconfianza y que no le van a ir a preguntar porque en realidad nadie se mete con nadie, nadie vigila nada. Y en ese sentido, un llamado es que la ciudadanía se organice, se conozca. Vuelva a, el otro día escuchaba a un carabinero en una actividad que decía, yo le pido al vecino que si la mujer está viendo la novela, por ejemplo, el vecino salga a su antejardín, aunque sea pequeñito, y se fume un cigarro y mire su entorno y pueda decirnos qué está pasando. Porque además si el vecino está encerrado dentro de su casa y ni siquiera mira por la ventana su entorno, menos vamos a saber las instituciones. ¿Qué está sucediendo ahí? Y por otra parte, en respecto de los niños, obviamente, cuando tenemos un niño que delinque o que se encuentra en una situación compleja, debemos también generar programas preventivos que traten de ayudar a ese chico. Y en ese sentido, cuando ya ha incurrido en alguna falta o en algún delito, va a ver que también, y lo tenemos, generar las acciones para reinsertarlo y poder, no sé, si hay una deserción escolar, recuperar, que se vuelva a insertar al sistema educacional, y una y otra. Tenemos nosotros los programas 24 horas que están vinculados, que es un programa con carabineros, donde carabineros entrega la información a los municipios, en este caso, de los niños que están vinculados a hechos, ya sea aquellos niños que están siendo vinculados a hechos delictuales, como también niños que tienen vulneración de derechos. Mira, ¿ya? Sí, yo te quería hacer varias acotaciones a lo que tú estás diciendo recién, porque es verdad eso que dices, que hay que acercarse a las instituciones y conversar con ellos. Y a mí, por ejemplo, una cosa es de las alarmas, que nosotros, es donde yo vivo, el año pasado hicieron la entrega de estas alarmas. Yeah. Ahora creo que ya más casi un año, clase. Y a mitad de ese proceso, de ese tiempo, una vecina quiso hacer uso de la alarma y nunca nos vinieron a nosotros a reforzar el uso de eso. A decirnos cómo funcionan y todo, perfecto. Claro. Entonces nosotros tenemos las alarmas, tenemos todo, pero no las sabemos usar aún. Eso es una cosa importante, porque ya, si tú lo tienes, debes saber ocuparlo. Eso como punto uno. Como punto dos, también vivo en un sector donde hay una cruzada de línea, y esa cruzada de línea da a una calle de donde yo viví cuando nací, desde ahí nos criamos y todo, y nos sacaron de ahí, y nos dieron, o sea, tuvimos acceso a mejor vivienda y todo, pero ese sector se vuelve a reocupar. Y se vuelve a reocupar porque sacaron a los hijos de... sacaron a los padres primero, después sacaron a los hijos de... Y ahora está ocupado. Y te juro que es gente que nadie conoce. Y toda la gente delincuente, vendedores de drogas y todas esas cosas. Que a mí como ciudadana, que yo toda mi vida he vivido ahí, que bueno, me da miedo pasar a las 8 de la noche por ese sector. Mire. Primero, respecto al proyecto de alarmas que me habla, efectivamente los proyectos, yo me imagino que es de un fondo regional. Uh-huh. Los proyectos de alarma tienen en su postulación ciertas condiciones que se le ponen a la empresa, que también tienen que ver con las capacitaciones a los vecinos. ¿Ya? Lo primero que habría que chequear es si esas capacitaciones fueron dadas. Si venían incluidas en el proyecto y venían, si fueron dados. Venían, creo que hicieron una, pero la otra que nos dijeron que la iban a hacer y todavía no la han hecho. Por ejemplo, eso es una información necesaria, porque uh-huh. lo que nosotros podemos ver es revisar el proyecto, ver cómo se generó este contrato con la empresa de alarma, yeah. y solicitar el cumplimiento de las obligaciones que ellos tienen, si, uh-huh. si este proyecto ya debe estar pagado, ambas. Claro. Por lo tanto, ustedes tienen el derecho a exigir que se les dé el producto que está faltando. Uh-huh. Entonces, igual yo estoy tomando nota. Bueno. Y ahí podemos conversar después más el detalle del proyecto y de qué año era, etcétera, uh-huh. para poder ver cómo hacemos ahí y de qué empresa se trata. Ya. porque ahí obviamente hay una falta de cumplimiento de ese contrato, por decir, si es que hubiese estado incluido obviamente en el proceso. Respecto de la situación que me hablas, y yo por eso decía, yo no niego que no hayan situaciones que generan obviamente desconfianza, y tampoco nosotros estamos solicitando que los vecinos se conviertan en héroes anónimos ni nada por el estilo. No, y la idea mía tampoco es convertir, sino tratar de buscar un consenso y tratar de llegar a una solución, no importa que sea tan rápida y todo, pero tratar de buscar esa solución. Lo primero es que efectivamente yo voy a hacer ahí una aclaración respecto, yo sé que hay muchos vecinos que quizás nos están escuchando y que tienen una alta preocupación porque conocen o ven o sienten que hay situaciones de tráfico en sus barrios y que los chicos están consumiendo, etcétera. Primero, que las denuncias respecto de eso se hacen de manera anónima. Eso es muy importante porque no hay que ponerse en riesgo innecesariamente, y nos ha pasado a veces que los vecinos dicen, yo dije, no, esto es de manera anónima, ahí a las instituciones que corresponden. Nosotros tenemos un programa Denuncia Seguro que tiene un número que es el 600-400-0101, que es donde pueden hacer denuncias de forma anónima, y donde además, que no es solo denuncias de droga, estamos hablando solo de esto, denuncias de todo tipo, donde no le van a pedir información personal a la persona, ni le van a pedir dónde vive, ni nada de eso. Estos son contestados por personas preparadas para recibir estas llamadas, y además funciona las 24 horas del día, 7 días de la semana. Y aparte de eso, en 24 horas la información que se ha recopilado de las denuncias es entregada a Policía de Investigaciones. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a ir a una canción y luego continuamos en Ver para Contar, conversando con Paulina Estuardo con respecto al tema de la seguridad ciudadana en Ver para Contar. Millones de almas en su cuenta. todos nosotros. Lo único malo es que con esta música que yo estoy escuchando me dan ganas de hacer travesuras en vez de conversar sobre el tema de discapacidad. Bueno, pero eso lo dije para darme un gusto solamente. Estamos en el 107.1 Radio Lorenzo Arena, la radio cultural de Concepción. Y estamos con Paulina Estuardo hablando de seguridad ciudadana y también de la situación de las personas con discapacidad. Estábamos escuchando con mucha atención todo un trabajo hecho en esta materia. Paulina, hay un tema que es preocupante para las personas con discapacidad y es el tema de que ahí existen dos discapacidades que van de manera muy invisible dentro de nuestra ciudad. Yo tengo la ventaja de, al ser ciego, voy con mi bastón blanco y el 50 o 60% de la gente cuando me ve realmente descubre que soy ciego. Yo pensaba que era un 100%, pero la experiencia me dice todo lo contrario. En el caso de las personas con muletas, con alguna herramienta que le ayude a su desplazamiento, indica que esa persona tiene una discapacidad física. Pero lamentablemente, en el tema de personas sordomudas o sordas y en el caso de las personas con discapacidad mental, ahí tenemos un tema de absoluta invisibilización. Y es preocupante porque entiendo que dentro del tema de seguridad ciudadana tenemos un grave problema, por ejemplo, con el tema de guardias de farmacia, guardias de bancos. Bueno, yo sé que existe una diferencia entre guardias y la otra palabra que se me olvidó, que tú me la vas a aclarar. Y el tema es que vivimos en una ciudad en donde dos de las cuatro discapacidades que te nombré pasan invisibles y estas personas están ultra expuestas a pasar muy malos ratos. O sea, nosotros ya estamos expuestos a pasar malos ratos, pero ellos aún más. La pregunta que te quiero hacer, ¿cómo podemos mejorar con el Estado para ir educando, ir concientizando al sector privado, especialmente a que cuando tenga vigilantes y guardias, los tenga bien capacitados en esta línea? Es preocupante. El otro día yo entré a un banco y el guardia de banco me preguntaba si yo sabía dónde estaba, que qué es lo que iba a hacer, si andaba con carnet de identidad. O sea, él, por no estar capacitado, me trató como si yo fuera un mendigo o no sé qué cosa, que no podía entrar a un banco a cobrar un cheque. Eso es seguridad ciudadana también. ¿Cómo podemos trabajar junto con el Estado para lograr algo así, mejorar nuestra relación de las personas con discapacidad con guardias con personal contratado por el sector privado para una mejor atención? Miren, a ver, respecto de la seguridad privada, porque de eso estamos hablando. Claro. Nosotros tenemos también un desafío para este año, que es constituir la mesa con la seguridad privada. Ustedes saben que van a venir modificaciones legales respecto a este tema por ciertos incidentes mayores que han ocurrido, como los, ya ahí ya estamos hablando de los brincos, de esos robos que tenían que ver con los cajeros, con los bancos, etcétera. Pero ustedes me están planteando un nuevo desafío. Es el ideal. Porque en el fondo nosotros tenemos que generar esto, que es más bien para ver, primero conocerlas. Nosotros sabemos, ustedes saben, ahí Carabineros genera la capacitación a estos guardias, tienen que estar certificados por Carabineros, por el OS10. Y en ese aspecto, lo que podríamos hacer en ese momento, que constituyamos esta mesa, que conozcamos a las empresas, es abrir alguna posibilidad de capacitación para ellos respecto de estas situaciones y del buen trato. Si al final de cuentas, todas las políticas y todos los organismos del Estado, pero también los privados, tenemos que aprender a generar prácticas de buen trato con la ciudadanía. Nosotros siempre hemos entendido eso, que ellos necesitan ser capacitados en relación a las personas con discapacidad, porque ellos pueden ayudar a cualquier persona. No, colóquese en esa fila, colóquese acá. A nosotros el otro día vamos al banco, nos dice el guardia, vayan a la caja 3. Amigo, ¿cuál es la caja 3? No, tienes que guiarnos a la caja 3. Y algo tan obvio, ver a dos personas con un bastón y decirle, vaya a la caja 3. O sea, no tienen conciencia de qué pasa con la gente con discapacidad. Claro. En los ejemplos que tú dabas de las discapacidades que son más invisibilizadas, no solamente los riesgos a sufrir maltrato, podríamos decir que también están en condición más vulnerable ante un delito, digamos. Claro. También. Por lo tanto, yo creo que esto es un desafío general para todos nosotros, tanto las instituciones como la ciudadanía. Claro. ¿Ya? Hablábamos recién cómo responde un ciudadano común y corriente, cuando uno camina por la calle y se encuentra con una persona con una discapacidad particular, y cómo se enfrenta a eso. Entonces yo creo que hay un desafío mayor ahí. Esto no es solamente, yo sé, hay un tema, por lo que ustedes, los ejemplos que ustedes están dando, que son específicos, que podría tener que ver no solo con el guardia de la... porque tampoco lo satanicemos, digamos. Pero también tiene que ver con toda institución de asistencia público, que deberíamos caminar y ir construyendo un país más amable, ¿cierto? Es como que si eso debería estar incorporado en su quehacer como empresa. Tenerlo tan incorporado como que para ellos no fuera un logro que hicieron, sino que fuera algo natural. Claro. Como que la persona que entra es como cualquier otra. Y ellos tratar de identificar o no sé, si la gente, por ejemplo, es cliente, una persona sorda, que ellos ya ni siquiera ellas lo vean y digan, ella es así, hay que hacer esto y esto otro al momento de que él entre. Pero pasa que, por ejemplo, nosotros descubrimos hace un par de años atrás que los carabineros no tenían capacitación con relación a las personas con discapacidad. Nosotros fuimos con Rebeco a darles una charla como a 119 carabineros que iban a ya a salir. Escuela de formación en Hualpén. Sí. Ajá. Y ellos estaban muy sorprendidos porque son cosas tan pequeñas, pero que ellos no las sabían. No, a ellos no lo habían educado para eso. Entonces, si nosotros pudimos hacerlo esa vez con esos carabineros, podrían hacerse en todo este tipo de instituciones y no es difícil. Claro, yo creo que efectivamente tenemos un desafío importante, porque a mí se me viene a la cabeza pensar que a veces damos por sentado que instituciones, ciudadanos, vecinos, los niños comprenden o entienden ciertas situaciones porque uno las entiende o las comprende. Las damos por hecho. Sí. Y lo que estamos aprendiendo es que no hay que dar por sentado, y que hay que continuar con este trabajo de forma sistemática, de capacitar a la ciudadanía, a las instituciones, a nosotros mismos, de estar pendiente de los procesos, de ser más inclusivos. Estamos en hoy día, nosotros tenemos mandatos además como funcionarios, como servidores públicos del gobierno, de la presidenta, en nuestro caso del ministerio, de la subsecretaría, de incorporar estos elementos a nuestras políticas. Por lo tanto, esto es un trabajo real. Nosotros realmente creemos en esto, creemos en la inclusión y creemos en generar condiciones más amables para las personas y que las hagan, por ende, sentir más seguros, por ende, tener un mejor vivir. Así es. Entonces yo creo que aquí, disculpe, es un desafío importante. Y además es un aprendizaje, porque ustedes me dicen, nosotros nos acercábamos, fuimos y dimos una charla a la escuela de oficiales de Hualpén. Entonces decimos, ya, entonces, ok, activémoslo. Se puede incorporar. Generemos, y pongámoslo hasta en términos que gustan mucho hoy, generemos el producto. Claro. Sí. ¿Ah? No me gustan los productos. Y salgamos a venderlo. En el fondo, si quizás la palabra capacitarnos, entendernos, suena lejana para algunos, también podemos decirlo de otra manera. Claro. Pero yo creo que ahí hacer estas alianzas, porque por ejemplo hoy día que estamos aquí, recién yo les pedí un momento para hablarles de nuestra mesa de la red de asistencia a víctimas, es generar esas alianzas. Y yo decía, pucha, les agradezco la invitación, les pido que nos sigan abriendo los espacios. Nosotros tenemos ahí estos desafíos mutuos y además que generan aprendizajes para nosotros, porque ustedes tienen un trabajo desarrollado ya de años, de tiempo, y que hay que relevarlo, porque eso es también. También hay un reconocimiento a la organización, a la organización social y a cómo se articulan, porque a veces uno cree y dice, no, la gente ya nos organiza, y muchas veces nos llevamos más de una sorpresa. No solo se organizan, sino que se activan, generan actividades, cuentan, hasta buscan recursos, son busquillas. Todo eso hay que vincularlo, hay que conectarnos y hay que generar vínculos, lazos. Hay que respetar el trabajo de la ciudadanía, tal como hay que respetar el trabajo de los gobiernos, siempre en virtud de hacer los trabajos bien. Yo estaba escuchando con mucha atención y el punto que me queda es también decir algo. Las personas con discapacidad es un camino nuevo. Hace 50 años atrás difícilmente íbamos a encontrar a una persona ciega que estuviera en la calle rumbo a su trabajo, rumbo a la universidad, de vuelta de una fiesta. Las personas con discapacidad visual hace 50 años estaban encerradas en sus casas. Hoy día estamos viendo una realidad un tanto distinta, pero ya por lo menos sabemos a ciencia cierta que ese hacia allá vamos, esa es la dirección. No, sabemos que mañana va a haber más gente con discapacidad física, con discapacidad mental y con discapacidad visual. De todas las discapacidades van a estar en la calle, y no solamente en la calle como un lugar de mendicidad, para nada. Van a estar en tránsito hacia lo que ellos escogieron, hacia sus propios proyectos. Entonces, eso también va a generar una respuesta del Estado. Pero lo que estamos haciendo a través de esta conversación es cómo vamos diseñando juntos, a través de una conversación, a través de un diálogo, una mirada distinta hacia las personas con discapacidad, pero también de las personas con discapacidad. O sea, tampoco podemos generar una persona con discapacidad que sea solamente exigente al Estado. También necesitamos una persona con discapacidad autoexigente. Y ahí hay un punto súper relevante. ¿Cómo has visto tú, Paulina, este tema de la discapacidad? ¿Lo conocías? ¿Se te está planteando, se está apareciendo recién en tu vida? Cuéntanos un poquito de eso. La verdad, es decir, aquí hablando a título personal, yo tengo el contacto o la visión de más bien del conocimiento de las nuevas normativas. Tengo experiencias cercanas por familiares o por estos amigos que son como familiares, que dentro de sus familias tienen algún familiar con alguna de estas discapacidades. Y cómo es el esfuerzo y el trabajo constante que tienen que llevar a cabo para que la inclusión se haga realidad y sus hijos, sus parientes, sus familiares, no se sientan excluidos, no se sientan discriminados. Yo, mi cercanía a este tema es más bien desde esa lógica. Hoy día, gracias al encuentro que he tenido con ustedes, puedo ir más allá de solo saber de que hay que defender sus derechos y que no a la discriminación, y hoy día tenemos más normas como Estado para protegernos de esos hechos. Sin embargo, no solo tenemos que quedarnos en la norma, porque a veces la norma, aun cuando se presume conocida, no se conoce. Por lo tanto, yo creo que esto, como tú bien decías, se ha avanzado, no solamente hace 50 años, hace 30 años atrás. No habían los procesos que hoy día encontramos. Entonces estamos haciendo un camino. Hemos ido avanzando como Estado, como ciudadanos, pero hay que avanzar más allá. No hay que sentirse conformes, ¿no? Hay que seguir creciendo y conociendo más de ustedes, de esta temática y de nosotros también. Conocernos más y obviamente abrir más puertas a estos procesos. vamos a sumar otra canción a este diálogo con Paulina Estuardo y el Ver para Contar. Nos encontramos dentro de unos minutos más. Y ha avanzado la hora y hemos avanzado afortunadamente también en la conversación, tanto frente al micrófono como fuera de micrófono. Esta conversación es cada vez más certera y eso se lo agradezco a todos quienes forman parte del Ver para Contar. Estamos en la Radio Lorenzo Arenas, en algo que nos llena de orgullo, un programa sobre la inclusión, pero no para buscarla, sino que para buscarla y encontrarla, ¿no es cierto? Edelmira, tú estabas con una idea, con algo que te tenía ahí. Como hemos hablado mucho de la educación de los ciudadanos a través de organizaciones o por las instancias que se pueda, diría, y de la necesidad de que el Estado se apoye en la gente, en los ciudadanos, en el pueblo, Entonces quería preguntarle yo a como te dijera a Paulina, si la Coordinación Regional de Seguridad Pública implementa proyectos que puedan ejecutar las organizaciones comunitarias, sociales o de cualquier tipo. Bueno, no sabe cómo le agradezco esto, porque usted ahí me da el pase para poder yo vender nuestros servicios. Mire, efectivamente, decir que nosotros tenemos dos ámbitos de proyecto, que uno es de los fondos regionales de seguridad pública que dependen del gobierno regional, ¿ya? Y en esos proyectos hay una línea de seguridad ciudadana, ¿ya? Donde pueden postular las organizaciones sociales. Digo al tiro que es, después les voy a contar por qué, pero es de más fácil postulación y tienen un monto, no son tan altos como el otro del que les hablaré, pero que efectivamente son súper efectivos, que es como los vinculados a los proyectos de alarmas que hablábamos hace un rato. Pero por otro lado, también tenemos los proyectos que surgen del Fondo Nacional de Seguridad Pública, que dependen de la Subsecretaría de Prevención del Delito, ¿ya? Los dos fondos todavía no han sido lanzados este año, no han sido subidas las bases este año. Deberíamos estar cerca de los tiempos de ello. Y en este caso del Fondo Nacional de Seguridad Pública, la postulación la pueden hacer tanto instituciones como organizaciones sociales. Lo que importa ahí es que efectivamente cuenten con personalidad jurídica y además, en este caso, con ojalá apoyo de algún del municipio o de algún profesional, porque son de compleja presentación. Pero existen. Nosotros tenemos a disposición fondos que la ciudadanía puede postular, y además ahí se indican los lineamientos y las, digamos que podríamos decir, las orientaciones a qué tipo de proyectos pueden ser. Y tenemos dos vías, es decir, dos grandes líneas que envuelven las demás, que es la de prevención situacional, que es todo lo que tiene que ver con luminarias, recuperación de espacio, las alarmas, etcétera. Y tenemos también de prevención psicosocial, donde se generan proyectos de, como por ejemplo, violencia escolar, mediación comunitaria, proyectos de niños y niñas adolescentes, para poder trabajar lo que hablábamos hace un rato atrás con el tema de los chicos, de los niños. Por lo tanto, están bien claras y definidas. Y efectivamente llamamos a la ciudadanía que postule, a que se acerque a las instituciones y vea estas alternativas. Además de estos fondos, nosotros también tenemos, ya les comentaba, el Denuncia Seguro, que voy a volver a señalarlo, que es el 600-400-0101, pero también tenemos el Centro de Asistencia a Víctimas de Delito, que en el caso de la ciudad de Concepción se encuentra ubicado en Castellón 80. Ahí es la Casa Azul, que está pasadito Chacabuco hacia Víctor Lamas. Este Centro de Asistencia a Víctimas es el que yo les hablaba, que tiene una mirada universal y que al que se pueden acercar. Y además tiene un teléfono que es de atención a nivel nacional, que es el 600-81-81-000. Y ese es un teléfono donde pueden llamar para pedir asesoría jurídica, psicológica y social, pero ahí no es patrocinio, obviamente solo asesoría, si es que alguien es víctima de algún delito. Llegamos al espacio, a este querido espacio en donde cada uno de nosotros puede decir, ya más que despedirse, sino que decir las últimas palabras. Partamos con Nubia. Ya está, tuvimos una visita acá, tuvimos a Paulina Estuardo. Bueno, yo agradezco muchísimo la presencia de Paulina acá en nuestro programa Ver para Contar, y que ojalá los auditores que hayan escuchado el programa y que le hayan quedado todas estas dudas puedan llamar a esos teléfonos, comunicarse. Es una cuestión tan importante, nuestra seguridad. Eso nos va a ayudar a andar menos estresado y a vivir más en paz en nuestra comuna, ciudad. Entonces, eso va a depender también mucho de cuánto interés tengamos nosotros de aprender y de conocerlo. Entonces, estamos muy agradecidos, Paulina, de su presencia acá. Muchas gracias. Celia Álvarez Pérez. Con ella, Yo también quiero agradecer a Paulina por haber estado con nosotros hoy y por habernos aclarado estas dudas y por tratar de aclarar ella igual dudas que tiene ella, porque de eso se trata esto, de hacer un encuentro con personas que ellos quieran ayudar y que nosotros también les sirvamos a ellos para algo. Por eso le agradezco mucho y agradezco a todos los auditores que están aquí y que si de algo les servimos, que lo agradecemos mucho. Edelmira. A ver, yo encuentro que este fue un encuentro virtuoso donde cada uno aportó lo mejor para vivir mejor, que es lo que queremos. O sea, yo creo que todos los ciudadanos y ciudadanas queremos vivir mejor. Un diálogo para vivir claro, mejor, ¿no es cierto? Y sabemos, ¿verdad?, que somos nosotros los que tenemos que hacernos responsables de vivir mejor y también al lado de la institucionalidad pública. Si no lo tenemos, no podemos. Y pienso que Paulina debe sentirse como en su casa, que nuestros programas están a su disposición. Hay muchos programas acá en Radio Lorenzo Arena y que cuando a ti se te ofrezca, tú nos llamas y nos dices qué tal si puedo visitarlos, porque sé que tú nos diste una perspectiva general, pero también sé que faltan muchas otras cosas que seguro los auditores y auditoras quieren saber. Así que gracias por todo. Paulina. De partida agradecer la invitación, la acogida, que ha sido muy grata. Efectivamente se ha sentido esta sensación de sentirme como en mi casa, digamos. Agradecerle el ofrecimiento, porque como les decía en uno de las canciones, tenemos una mesa de la Red de Asistencia a Víctimas donde hay muchas instituciones que participan y que nuestra idea es que podamos generar contacto con radios como las de ustedes para que las instituciones se acerquen y cuenten cuál es su oferta. Quiero agradecerles además que tengan la generosidad de compartir sus propias experiencias y ponerlas al servicio del crecimiento como ciudadanos. Y en ese sentido me voy más enriquecida que lo que llegué y agradezco sinceramente eso y espero que los auditores, obviamente, esto les abra cuestionamientos, pero también les haya entregado algún apoyo y alguna herramienta que puedan utilizar. Así que muchas gracias. Muchas gracias a todos quienes formaron parte de este diálogo. Agradecer de manera muy especial a Ricardo Fletcher, que estuvo en los controles, en la selección musical, y agradecerle a todos quienes están en sus casas escuchando El Ver para Contar. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Un abrazo para todos. Esto fue Ver para Contar, un programa que cuenta con el patrocinio del Servicio Nacional de la Discapacidad, Región del Biobío, Gobierno de Chile. Chao a todos, muchas gracias por escucharnos. Uso correcto del lenguaje en discapacidad. Por si a usted le interesa, usted no lo diga. A continuación, presentamos una propuesta de términos a utilizar en las informaciones relacionadas con las personas con discapacidad. Aquí nos vamos a referir a algunas expresiones y conceptos que serán de gran ayuda. Usted no lo diga. Discapacitado, deficiente, enfermito, incapacitadas, personas diferentes. La forma correcta es persona con discapacidad. Es un consejo de SENADIS, Servicio Nacional de la Discapacidad y Radio Lorenzo Arenas, 107.1 FM. Ver para Contar, un programa que busca la inclusión de las personas con discapacidad. Financiado por el Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos de SENADIS. Ver para Contar. Porque somos tu compañía, porque somos tu entretención, somos el 107.1 Radio Lorenzo Arenas. La